Muy buenos días a todo el valle de Tras la Sierra. ¿Qué tal? ¿Cómo andan esta mañana? Aquí les saluda Pablo, corresponsal popular para Radio El Grito. Hoy miércoles a la tardecita nos acercamos aquí en la localidad de Villa de las Rosas a la sede del Concejo Deliberante, en donde un grupo de vecinos y vecinas han realizado una convocatoria para protestar, oponerse y presentar un petitorio en contra de las antenas de telefonía celular y su tecnología de 5G. Se ha juntado bastante gente interesada por el tema. Y bueno, vamos a ver si podemos conversar con alguien que nos cuente un poquito sobre esta iniciativa. Bueno, y ahora nos corrimos aquí a un costadito. Estamos con Zoe y con Gladys, con quien vamos a conversar un poquito sobre bueno, los motivos de esta convocatoria para esta noche aquí en Villa de las Rosas. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo andan? Muy bien, gracias. Buenas noches. Muy bien y gracias a vos. Cuenten si tienen ganas un poquito, en principio para quien está escuchando y no sabía nada, digamos, ¿cómo nace esta convocatoria? ¿Con qué inquietudes? ¿Con qué motivos? Bueno, nace por el hecho de que vemos que cada vez hay más antenas y bueno, y que en realidad, bueno, cuando nos pusimos a estudiar un poquito de qué se trataba, lo que se está viniendo, que es el 5G, nos dimos cuenta que no era algo así sano. O sea que sí es una radiación de baja frecuencia, pero produce varias alteraciones en la salud, no solo de los seres humanos, sino bueno, de las plantas, los insectos en particular, que son los más afectados en realidad, los primeros en ser afectados. Y bueno, nos preocupó mucho esto, nos pusimos a ver de qué se trataba. Y bueno, y hoy estamos haciendo una presentación acá en el Concejo Deliberante de Villa de las Rosas, para que se pueda declarar al pueblo, como ya otros han hecho, libre de 5G. O sea, no es que no queremos tener comunicación y un internet bueno, pero no es necesario el 5G. Me surge una pregunta, quizás pensando también en la historia, el tema de las ondas electromagnéticas, la tecnología, es una cosa escalonada que va subiendo, digo, porque me acuerdo que hace muchos años también había muchas antenas que estaban acusadas de, bueno, nada, de generar cáncer, malformaciones y otras. Todavía no existía el 5G. Así es. Sí, en realidad todas las radiaciones no ionizantes ocasionan un daño. Lo que se decía inicialmente era que no ocasionaba un daño térmico y entonces no eran dañinas. Pero hoy en día ya está más que demostrado que provocan un daño biológico y las enfermedades que ocasionan son múltiples, porque modifica la célula. Síntomas simples, por ejemplo, empezamos con insomnio, dolor de cabeza, problemas digestivos, tinnitus, que son esos zumbidos en los oídos, problemas de depresión también, de fatiga crónica. Uno va al médico y bueno, y nunca le encuentran la causa. Y cada vez uno va teniendo más sintomatología, te siguen medicando cada vez más, cuando en realidad ya está más que comprobado que estas tecnologías provocan daño. Estamos hablando del 2, 3, 4. O sea, G, ¿no? Y el 5G ya directamente está demostrado que provoca cáncer turbo, que esos son esos cánceres que te diagnostican de un día para el otro y en un mes ya no estás más en este plano de existencia. Eso, ACV, la fibromialgia también. Hay como muchos grupos, organizaciones, movimientos en contra del 5G y todo esto en todo el mundo, ¿no? Sí. Así es. Sí, particularmente pertenecemos a una organización que se llama Corte Ciudadanos Organizados para Regular Telecomunicaciones, que es de Argentina. Tenemos representantes en todo el país que nos hemos agrupado para hacer algo para que esto se empiece como a regular. Lo que estamos hablando, regular de las tecnologías 2, 3 y 4G. Porque no sé si vos sabías que en la Argentina tenemos un nivel de densidad de radiación permitido en los 965 microvatios por centímetros cuadrados, cuando lo tolerable para el cuerpo humano es de 0,01. Los municipios en sí, municipios como este, ¿no? Como tienen poder de maniobra ante este monstruo que parece ser, digamos. Sí, así lo han hecho, por lo menos en más de 600 pueblos en Italia. Han avance del 5G. Ellos, como no está comprobado lo que sería el daño sostenido en el tiempo, no hay estudios epidemiológicos, entonces lo que dijeron, detengamos esa tecnología hasta que eso no se demuestre. Bueno, entonces acá la juntada en este momento, ahora los van a recibir, ¿y cómo sigue esto? Y sí, vamos a realizar la presentación del proyecto de ordenanza para que sea declarada Villa de las Rosas zona libre 5G. Y bueno, ahí nos va a recibir la presidenta Viviana, sí, también la presidenta del Consejo Deliberante. Sí. Y bueno, y ahí nos dirá ella si vamos a exponer, suponemos que hoy ya no, pero bueno, o si no en la próxima reunión del Consejo, suponemos. Invitamos a todos los que quieran sumarse, si es el miércoles que viene, que cuantos más seamos mejor, para que vean que no somos pocos los que estamos preocupados. Claro, proteger la salud y la integridad de toda la comunidad y del ambiente. Bueno, les agradezco muchísimo. Bueno, ojalá que llegue a buen. Bueno, ojalá. ¿No? Sí. Muchas gracias a vos. Gracias.